Según transmitió el rotativo digital surcoreano Cha Ju-sibo, el 26 de junio, la Federación de Universitarios Surcoreanos del Siglo XXI sostuvo ante la Casa Azul la conferencia de prensa en que exigió la suspensión de la ubicación del SAD y el retiro de las tropas militares gringas. Por otra parte, Tongil News informó que, el día siguiente, la dirección de la provincia Chulla del Norte del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio convocó junto con una entidad cívica y social una rueda de prensa ante el gobierno provincial y demandó a las autoridades liberarse de la sumisión a Estados Unidos.